Hola. Hola, acá estoy. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy sacándome la computadora de la oreja porque estoy en el auto, así que te tengo ¿En manos libres? en el earpiece, en el teléfono. Manos libres, manos libres. Así que tengo las dos manos en el volante, no se preocupen, estoy mirando para adelante. Está bien. No me voy a matar. ¿En qué ubicación geográfica te encontrás? Estoy en una ciudad que se llama Diamondback, muy, muy, Ajá. muy cheta, volviendo a Ajá. mi casa. Es decir, vamos en barranca abajo, ¿no? Porque en esta ciudad no puedo vivir ni cagando, pero si manejo unos 20 minutos más, llegamos a donde yo puedo vivir. Está bien, pero ¿qué estás? ¿Volviendo a tu casa o estás vendiendo una casa por ahí? No, no, fui a vender una, la fui a mostrar. Ajá. Todo bien, los chiquitos tienen plata, todo, pero me parece que no, la casa no daba el estatus para estos chinos nuevos ricos, ¿no? Que tienen toda Claro. la guita al mundo. Así que los saludé muy bien, muy educadito, como dice el Roncino, muy, muy ordenadita, mi señora. Y los mandé a la puta que los parió. Está bien. Ahora, yo te quiero preguntar algo acerca de uno ve las películas, en las series, acerca de los vendedores de bienes raíces, que lo más complicado para ellos es vender una casa donde hubo un asesinato, donde hubo alguien que falleció y demás. Totalmente, ¿Es cierto? ¿Se aclara eso? totalmente. Sí. Incluso dentro de los formularios que te dan, Sí. una de las preguntas que se le hace al vendedor es si de su conocimiento en los últimos 3 años hubo alguna muerte dentro del domicilio. Ajá. Generalmente la muerte tiene que haber sido violenta Sí. o alguna cosa media complicada. Si es una muerte pacífica por causas naturales, no tiene gran impacto en el precio de la casa. Ajá. ¿Y a qué se debe? Es decir, por algún curioso, algún. Es decir, porque la casa queda marcada de alguna manera, más allá de lo que puede ser las sensaciones de quienes vivan ahí. ¿Hay algún problema real? No, es una cuestión. No, no, no. Todo es pura superstición. Superstición, sí. Muchas casas en los Estados Unidos, cuando, claro, muere alguien, creen que la casa estaba poseído, que el espíritu nunca se fue. Ajá. Algunas culturas creen mucho en eso, Claro. especialmente los chinos, que son los que tienen plata. Así que si una Claro. casa no se le informa adecuadamente de lo que pasó, te hacen juicio, te dicen que si hubieran sabido eso no lo hubieran comprado, Ah. O sea, etcétera, etcétera. Así que sí, es un tema importante. un quilombo importante entonces. Sí. Es un quilombo. Es más, yo vendí una casa en donde hubo un asesinato. Ajá. No, no, no fue así. Hubo una casa donde hubo una muerte. Tuve que ir al departamento de policía a ver qué había pasado con esa muerte. Sí. Pero justo mi cliente, el comprador, era un policía. Ajá. Entonces, yo le dije, mira, acá murió una persona, parece que son causas naturales. Sí. Y me dijo, no, Gustavo, no, no te preocupes, yo soy policía. Claro. Estoy entre muertos todos los días, Claro. así que ni se calentó. Lo que debe ver el tipo no era problemático para él al Claro, menos. no, no, ni se calentó, ni se mosqueó. Me dijo, no, no me importa, no, no te calentes. Pero mi trabajo, mi responsabilidad es que tú eras Sí. chequear los hechos y decírselos al comprador. Está muy bien. Quiero comunicarte que desde que llegaste a hablar con nosotros, ahora hay 12 personas que nos están viendo. A la mierda, Que yo no. tengo un poquito más de convocatoria que Sergio entonces. Es muy probable, sí. Ahora lo que no sabemos es quiénes son, porque no pasamos listas. Creo que llegamos hasta 4 o 5 personas nada más. Ah, bueno, ok. Ahora hay 14. Una cosa increíble, ha explotado evidentemente. Estamos bien, Sí. estamos Está bien. muy bien. Contanos. Tengo casi la misma convocatoria que Rocío. Claro, cuando lleguemos a los 16 o 17, ya podemos decir que hemos superado Dígame, ampliamente. no me diga que Ampliamente. se cortó. No, no, no, yo escucho. ¿Nos escuchás? Hola. Estamos con problemas. Nosotros lo escuchamos Sí, te bien. escucho, te Ahora escucho. sí. Sí, Armando, te Ahora escucho. sí. Sí, Armando. Sí, Sí, Gustavo. Sí, Gustavo. Contanos, Gustavo. Dijimos que no íbamos a hablar de Racing, pero si no hablamos de Racing, ¿qué sería esto? Sobre todo para la gente que nos está viendo, que ya bajamos a 12. Pero ¿qué te pareció lo de Racing ayer? Mira, yo miré el partido de vuelta, así el masoquismo total, ¿no? Miré el partido de vuelta. De todos los planteos, el partido de ayer no me pareció lo que le venimos criticando a Simeone, que tira el equipo para atrás. Creo que fue de los partidos en donde más fue a buscar, especialmente, ojo, estuvimos empatando todo el partido, no es que íbamos ganando 1-0, que es Sí, cuando generalmente tira el equipo para atrás, ¿no? claro. Pero me pareció que no fue un planteo ultra defensivo. Fue un poco falta de puntería. Fue un poco jugar con 9 porque Luguerce y Jacob prácticamente no jugaron. Fue un poco la cancha chica. Todos los pases al vacío, entre líneas, en cortada de Gio, eran o del arquero o se iban afuera largas. El pase que le meten en cortada a Auche, que llega muy sobre el arquero. Es un pase que en cualquier otra cancha Auche llega 1 metro antes que Claro. el arquero, lo elude, se mete con pelota y todo, pero en esta canchita no se pudo hacer eso. Claro. Y sobre la actitud específica de Jacob, ¿tenés alguna opinión sobre eso? Recuerden, yo lo vengo puteando a Jacob desde antes del penal que pateó con Argentinos Juniors. Ya vengo diciendo que pienso que es un líder negativo, es el capitán del equipo que peleó promociones y peleó salvar por el descenso. Es un muchacho que no sabe ganar, No no, sé. o en algún momento supo ganar porque fue, creo que fue campeón mundial juvenil. Pero seamos sinceros, este muchacho se olvidó de lo que es ganar, nunca estuvo acostumbrado a ganar. Entonces, me parece que es hora de que se vaya. Tiene una actitud muy pedorra, se cree que es el dueño del club, se cree que nos hace un favor jugando para Racing. Y bueno, la actitud no me sorprendió en lo más mínimo. Me sorprendió que lo sacara. Ya no me pareció eso de andar mordiéndose la cinta del capitán para sacársela. Me parece una vergüenza, un mamarracho. La cinta de capitán de Racing tendría que ser respetada de la misma manera que la camiseta, y este la muerde, no sé qué carajo hizo con el velcro. Sí. La verdad que me molestó mucho. Sí, yo te cuento un poco cómo lo viví desde acá. Yo el partido no lo vi completo. Llegué a los 10 minutos del segundo tiempo. Era un estado alcohólico interesante, digamos, nada muy grave, pero sí estaba tranquilo mirando el partido. Pero de Sí. repente lo sacan a Jacob y veo que hace eso y pasmané totalmente. Fui el Tano Pasman. Claro. Fui el Tano Pasman y empecé a tirar por Twitter. Me importó poco todo y empecé a tirar mierda por Twitter y demás. Esas fueron, digamos, las sensaciones desde acá. Pero no me gustó igual. Ahora yo lo pienso tranquilo, sobrio sobre todo, y no me gustó la actitud. Mientras Hoy Urso acá demuestra su indignación. Dice que está indignado, Urso. ¿Nos escuchás, Pirú? que la gente no lo banca a Jacob. A mí me parece que sin Jacob, hoy por hoy, es un jugador que individualmente es, ¿cómo les puedo explicar? Es individualmente, para mí el tipo tiene muchísima capacidad. Es un jugador que juega bien, cuando está bien físicamente tiene quite. Futbolísticamente y técnicamente no me parece un mal jugador. Ahora aprendió a patear un poquito con la zurda. No es ningún boludo el tipo, es un buen jugador. Pero mamita, te pudre un vestuario, pero es enseguida que te lo pudre. Y bueno, y la gente lo puede bancar. Yo me banqué un montón de puteadas desde aquel penal que erró con Argentinos Juniors. ¿Cuántos partidos buenos habrá tenido? ¿6 partidos? ¿5 partidos buenos? Y Y cada más vez que juega un partido bien, me se le tengo que cierra. comer que me digan, putealo ahora, chino del orto. Pero es lo que es un jugador que. Y yo no sé mucho de fútbol, obviamente nunca la pego. Yo soy de los que dije que tengo un gordito, ¿no? No me Gordito. voy a blanquear ahora. Y Pero, estás enojado decime. con Teo también. Estoy enojado con todos. Hoy estoy caliente, pero con todos. Hoy hubiera sido, bueno, mi mamá se murió hace un montón de años, pero si mi mamá hubiera estado viva, te hubiera arruinado el día de la madre también. Hoy estoy podrido con Teo, con Pachón, con Podestá, con Molina. Estoy podrido con Jacob, con Luguercio. Que no se me cruce ninguno. Tienen suerte que estoy acá en Estados Unidos manejando tranquilamente, porque si los veo hoy los piso, porque son unos hijos de puta. Están tres años diciendo que hicieron una conducción exitosa y faltan 6 meses para las elecciones y se pelean estos dos como si fueran dos viejas histéricas. Están peleando porque uno le prestó un kilo de harina al otro y el otro no se la quiere devolver. Ahora, Teo, no sé, parece que le deben plata, no le deben plata, me importa tres carajos. Yo no estoy diciendo que Teo debió haber jugado. Lo que estoy diciendo es que Teo debió tranquilamente, en un equipo en donde vos estás compenetrado, estás a 4, 5, 6 puntos de pelear el campeonato, Vas y aunque jugás. estés vomitando, tenés que ir y tenés que estar con el plantel. Y si el técnico te dice, jugás con una pierna sola, vas y jugás. Sos parte de un equipo que en 45 años ganó un solo campeonato y la gente te adora, te ovaciona, te toma como referente. Y vos tenés que ir y tenés que apoyar a tus compañeros si no podés jugar. Eso es lo que a mí me cayó mal. Si juega o no juega después, porque faltan 2 horas para el partido y el tipo está que no da más y que por más que le metan el termómetro en el culo sigue saliendo 41 grados, entonces que no juegue. Pero sí, tiene que estar con el plantel. Eso es ser parte es parte de la cultura, es parte del compromiso. Es lo mínimo que uno le puede pedir a un jugador, Está especialmente un claro. jugador de esta. ¿Se cortó? A un jugador que tiene este talento, siempre se le pide un poquito más. Sí, en eso estamos de acuerdo y sí, eso fue. No sé si se cortó. No, no, tuvimos un pequeño. No sé si chocó Piru recién o qué pasó, pero bueno. No, qué bien. Comparto con lo que decías recién. El tipo tendría que haber ido aunque tuviera fiebre. Y digamos, yo recuerdo, obviamente todo el mundo dice que Migliore es un vendehumo y demás, el único que lo banca es este Urso, pero yo me acuerdo de Migliore vomitando en la cancha de Racing, un juego con fiebre y gripe. Claro, eso se lo tenés que respetar, tipo. Yo eso por ahí fue un poquito de vendida de humo, yo no sé, una tribuneada, no sé cómo fue. Pero lo que sí le respeto a Migliore es eso, que el tipo por lo menos daba un mensaje o era un líder positivo. Ayer le pega una patada a uno de Racing y el que se le pone en la cara al árbitro. Antes que Jacob, que tiene la cinta de capitán, es el arquero, está en otro código postal. Sí. ¿Cómo puede ser que Saja llegue antes a ponerle nariz con nariz al arquero cuando Jacob está a 2 metros? Y Saja está a 25 metros, 30 metros está Saja, y llega el arquero primero. Sí. Es porque, bueno, ya no muestra, pero nada. Pero estoy caliente con todos, porque estoy caliente con que siquiera se sugiera o siquiera sabe al aire de que porque se le debe guita a Teo y que Molina ya no la quiere poner más, porque Teo le va a hacer la campaña en contra, porque Pachón es el representante de Teo, que tiene nombre de no sé qué, Efraín se llama. Es un Freud. tololo, ¿cómo te vas a llamar Efraín? Bueno, Está bien. Efraín es íntimo de Podestá y le va a hacer la campaña en contra. ¿Lo pueden creer o no? Yo por ahí lo creo, por ahí no lo creo, porque yo creo que el mundo va a ser dominado por los paranoicos. Y yo en Racing tengo 46 años y en Racing vi de todo, porque se afanaban hasta el papel higiénico en Racing. Entonces, si hay problema de guita o me sugiere que hay problema de plata, yo la creo. Después, si es mentira, y bueno, yo saldré a decir, che, me equivoqué, pero mientras tanto yo no quiero que me afanen más con los ojos cerrados. Sí. Si me van a afanar, que me afanen con los ojos abiertos. Hoy por hoy, yo estoy caliente con todos y creo que no hay amistades que se rompan, como la amistad que tiene Podestá con Molina, que se conocen desde la tribuna y creo que desde que eran pibes o de que iban a la facultad. Sí. Esas amistades no se rompen porque vos tenés un proyecto distinto o No, porque no. No se rompen, ese tipo de amistades no se rompen porque, y mirá, yo quiero que este grupo empresario, no. Ese tipo de amistades se rompen porque alguien metió la mano en la lata o le metió el dedo en el culo a la señora o a uno, Sí, y es por eso que se rompen ese tipo de amistades. No, yo no me aguanto más la ingenuidad, porque la ingenuidad nos llevó a que estemos como estemos y que después de 10 años de gerenciamiento y después de que tuvimos presidentes que nos afanaron hasta lo que no había, se afanaron hasta las copas, se afanaron hasta... Sí. Me contaban el otro día que el Quinquela que está ahí en el segundo piso Sí. lo tuvieron que ir a rescatar de una casa de antigüedades de San Telmo. Ah, no te puedo creer. Escúchame, nos afanaron todos. Entonces, yo no voy a estar otra vez pasivamente acá esperando que estos tipos darle todo el beneficio de la duda, porque en Racing no le puede dar el beneficio de la duda a nadie. Ante la duda, en Racing tendría que decir en el estatuto: sos culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hoy estás muy enojado, se te nota muy enojado mientras llueven los mensajes mientras vos hablás. Sabrina, por ejemplo, está enloquecida, porque nos metimos con Migliore, porque además también tiene sus verdades para decir, porque ella por ahí vive también muy de cerca lo que es el día a día en Racing, y tiene también información para aportar sobre Jacob. Después está Laurita Ávila, que dejó de ver Mad Max para ver esta Tweetcam y escuchar acerca de Racing. Urso dice que es el 678 de Jacob, lo cual es grave. Lea saluda, ¿cómo estás? Saludos a Piru, te manda saludos, Lea. Y a ver, ¿qué? Pero sí, Gracias. se te nota enojado porque más o menos hace 8 minutos que estás totalmente sacado, puteando y tirando para todos los costados. Pero sí, comparto con lo que vos decís. Y ahora estoy más caliente. Pero estoy más caliente porque encima los bosteros pierden. Y ahora están, oh, estamos ahí, sirvió el punto. Ramiro puso en el tweet y ahora que empató el bostero, el punto sirvió. Mamita, no sirvió para nada. Estamos. Hoy, ayer, tendríamos que haber ganado. Ok, Pablo, ok, ya va. Tendríamos que haber ganado. Sí. Porque es contra San Martín. Ahora dicen, bueno, ahora podemos descontar estos puntos. Pero, ¿qué vamos a descontar? 6 puntos. Tenemos que jugar contra ellos. Sí. Y tenemos que jugar contra. Nos queda Vélez. Nos queda el Estudiante con el tour del despedida de Verón. Nos queda un montón de equipos que están más o menos bien armados y tenemos que descontar esto. Ya estos 6 puntos, no, Yo te digo, los dos puntos de ayer, si bien me duelen, los 2 puntos de ayer, por lo menos los fuimos a buscar y no se nos dio. Pero Sí. si lo pensamos bien, mamita. Los 6 puntos que nos lleva a Bosta son los puntos que dejamos contra la Unión, son los puntos que dejamos contra All Boys, Sí. son los puntos que no tuvimos el coraje de sacarle a La Tigre. tigre, sí. Esos son los puntos que nos faltan. Sí, Los sí. puntos de ayer, yo vi el partido por segunda vez y bueno, digo, bueno, por lo menos los fuimos a buscar con nuestras propias incapacidades, con nuestra propia impotencia, con nuestra propia falta de ideas, Sí. con Jacob, con la serpiente Luguercio, porque anda siempre arrastrándose por el piso, ¿no? Entonces, lo fuimos a buscar y no se dio, pero los No. puntos que dejamos por la cultura de la media inglesa, ahí están los puntos. Sí, Los de ayer, y bueno, me los van. pero ni siquiera es la media inglesa, porque uno por ahí podría suponer que fue la media inglesa cuando vimos que Racing contra Godoy Cruz salió a comerse el partido, de hecho se lo comió. Pero después vemos resultados como por ejemplo el clásico, que lo empata Racing ese clásico. Y los otros Bueno, el partidos. clásico lo dejé afuera de la lista de puntos dolorosos porque, seamos sinceros, no estamos muy acostumbrados a ganar el clásico. No. Así que son partidos distintos, Sí. son cosas distintas, ¿no? Pero igualmente, ahí están otros 2 puntos contra los dos últimos, bueno, el clásico que perdimos. Después ganamos el siguiente. Y este último, jugamos contra los tres peores Sí. amargos de la historia. Ellos se vienen superando, ¿no? Sí, Cada sí. vez son peores. Sí. Pero mamita, nosotros no le pudimos ganar a estos tampoco. Así que estoy medio calentito. Me sigue durando. Veo que estamos. Y bueno, ya lo voy a decir. Estamos endeudados en 130 palos verdes. Perdón, 130 millones de pesos y Sí, no sí. tenemos ni una copa de leche para mostrar. ¿Para qué nos endeudamos entonces? ¿Para estar Sí. tranquilos con el promedio? Y bueno, algunos estarán contentos con eso. Yo creo que si seguimos comparando, bueno, sí, estamos mejor que antes, comparamos a Simeone con Russo, entonces salvamos a Simeone porque no perdió 10 partidos, comparamos con la gerenciadora, póngame a mí, que soy un gil, a dirigir Racing, compárenme con la gerenciadora y créanme que yo también voy a aparecer Mahatma Sí. Gandhi, o voy a aparecer Winston Churchill, o voy a aparecer, qué sé yo, Roosevelt. Sí. Entonces, no rompan las bolas tampoco, basta de compararnos con lo peor del mundo. Eso sí, ¿sabes qué? Mi señora cocina un poquito mejor porque ayer comimos mierda. No es comparar tampoco, ¿viste? La tipa no sabe cocinar, por más ordenadita que sea. Estamos completamente de acuerdo. Y sí, sobre el tema de la deuda del club, que debe 130 millones de pesos, y tenemos que acordarnos que se aprobó un presupuesto el cual contempla la entrada a las copas y ventas de jugadores, por lo cual hay que ver cómo se maneja eso también a futuro en el caso que no se den esos objetivos, que puede llegar a ser muy, muy difícil para el futuro económico del club. Mira, que es lo primero, o el huevo o la gallina, o no sé si hacer otro tipo de comparación, no me sale Ahora, Racing tiene que estar a la copa y aparte tiene que vender por 10 millones de dólares. Si no Ajá. entras a la copa, no vas a vender por 10 millones de dólares. ¿Está claro? Para que Racing pueda vender por 10 millones de dólares y no desmantelar este plantel, tenés que entrar a las copas o tenés que salir campeón. Aparte, los 10 millones, lo explicó el contador Medina, yo debo ser el único pelotudo que se escuchó la asamblea, dos veces me la escuché. Sí. Y me la escuché dos veces porque no podía creer lo que estaba diciendo Mena, porque aparte esos 10 millones, que 10 millones, bueno, 6 palos y pico por Jacob y zafamos, no, ojo, son 10 palos verdes, son 10 millones de dólares que Mena dice tienen que ser netos para el club. Claro. Ellos presupuestaron plata neta porque, Claro. como él bien dice, y en eso le doy la derecha, Mena, es una industria que está invadida por la informalidad y todo eso. Entonces tenés que pagar una cometa acá, una cometa allá, tenés que llevar a comer a este, tenés que pagarle prostitutas al otro. Entonces sí Los gastos, famosos hay gastos gastos que varios. entonces deben ser, claro, los gastos varios, ¿viste? Los gastos de representación. Y eso es, bueno, medio complicado presupuestar. Le doy la derecha en eso. Pero 10 palos verdes o 9 palos verdes, lo que sea, dependiendo de la cotización del dólar, Sí. estamos hablando de tener que vender por 13 más o menos, 13, 12, 13. ¿A quién vendes por 12, 13 palos? Tenés que vender a Martínez por un montón de plata. Auche. Al número 5 por un montón de plata. Auche tenemos el 55%. ¿Hay Claro. alguien que te va a dar 10 palos verdes por Auche? Hoy, a No. este nivel, Te como se va está a. mostrando, por ahí el torneo pasado, pero este torneo, no lo sé. Y llegó una oferta por 6,5 millones que Molina le baja el pulgar, según dicen, por distintos motivos, depende de la campana que uno escuche, pero si le bajó el pulgar a 6,5 palos y está jugando como está jugando, van 11 fechas, hizo un gol que vale doble porque se lo hizo al amargo, Pero y siempre se tenemos espera el más de Auche. 55%. Tenemos el 55%, Son tres Tito. palos. No tenemos más Son tres palos. palos. Sí. Entonces, son tres pagas y tenés que vender a Jacob, que dicen que viene una oferta por 3 millones de dólares por el 40 o 50%. Ponele que son otros tres palos, tenés seis, tenés que vender por cuatro. Martínez, más de tres palos, tampoco sale. No. ¿A quién vendés? De Cajáis, ahora me entero, yo pensé que teníamos el 100%, que habíamos invertido como un palo verde. Tenemos el 20%, una cosa así. El Veo 20 de Kais. Sí, no sé, para que te saco el Excel que me mandaron y te digo, no tenemos el 100% de Cajal, ¿eh? Ajá. Acá tengo un Excel, Y tengo todos los porcentajes de los jugadores. cuando se le utilizó la opción de compra, entonces no habrá sido por el 100%. O No, después para mí vendieron. fue por el 100% y luego se fue vendiendo Se en cedieron. el sistema de cuotas Sí. parte. Se fueron cediendo porcentajes de él. Eso es lo que me parece a mí. Claro. De Bieler tenemos el 25%, que ya parece que tiene hasta quilombos en la liga, así que ya ni eso vale. Estamos soltando jugadores. Teníamos invertido plata por Lucero y Sí. por Wagner, que se les intercambió el pase por unos sueldos atrasados que teníamos, así que de ahí Sí. tampoco vamos a recibir nada. Sí. No me parece una. Es decir, el presupuesto es lo que es, y si no entramos a las copas, que yo no sé cuánto presupuestaron de ingreso por el ingreso a las copas, Sí. pero no vamos a. Y si no ingresamos a las copas, no vamos a vender jugadores tampoco. No, está claro. Está claro. Y además, ¿Sí o no? con el agregado que para tenés que tener un buen desempeño también, porque eso te impacta directamente también en lo que vos vas a cobrar en las fases que disputes. Por lo cual, tenés presupuestado ventas, tenés presupuestado ingresos a las copas, pero por otro lado, es decir, tenés que vender esos jugadores que los vas a necesitar, digamos, después. Porque no nos olvidemos que si entramos a las copas también hay que ver cómo queda el promedio y hay que sostenerlo eso también. Claro. Y necesitas un plantel mucho más largo si querés llegar a alguna instancia en donde puedas cobrar buena plata también. Claro. Yo la verdad que no sé, porque el presupuesto el único presupuesto que está subido a internet, yo tengo 46 años, la letra muy chiquita Sí. y no lo puedo leer. Está bien, no hay Así problema. Y acá igual me confirman lo es siguiente. imposible. Me confirma la chita que el 80% de CAIS se cedió en cuotas partes. Mientras saludo, le damos un saludo a la chita. Alan0601 pregunta con quién estamos hablando. Estamos hablando con Gustavo Hanashiro, el capo de Tutilicapi del chat acadé. Mientras Martín Urso da sus opiniones, Gabriel Arias saluda. Y mientras, bueno, mientras estamos hablando con vos, Sabrina nos dice que los estás matando a los jugadores. Y bueno, y demás, y está esperando para salir, así que ni bien cortamos con vos, va a salir ella para hablar, para que nos dé su visión también ¿Pero del a quién asunto. estoy matando? ¿A quién estoy ¿Estás matando? ¿Que me cuente a quién enojado? estoy matando? Estás muy enojado. Pero creo que tengo el derecho de estar enojado, No, está perfecto. mamita. Está perfecto. El año pasado, con este de los dientes, Lucero. ruso. Ruso. No, ruso. Ruso. Escúchame, ¿nos despedimos del campeonato en la fecha 11 con 16 puntos? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Este campeonato, tenemos a Simeone, tenemos a Saha, tenemos a Pelletieri y tenemos a Gio. Sí. Y nos estamos despidiendo del campeonato en la fecha 11 con 19 puntos. Sí, además recordamos lo que fue el Y yo, torneo pasado. aparte, no vengan a decir ahora que yo estoy pidiendo a Russo y que me parece que Russo está bien, porque uno de los primeros que lo empezó a putear, después de, creo que de Urso precisamente, debo haber sido yo. El primero, estoy seguro, que usó la palabra fracaso en algún que otro programa partidario de los pocos a los que llamo. El primero que empezó a usar la palabra fracaso y con mayúscula fui yo. Cuando íbamos punteros dije que si no salimos campeones, ese torneo era un fracaso, Bien. como lo fue. Sí. Entonces, no me digan ahora que yo que me gusta Russo y nada de eso, porque es una cansada. ¿A quién estoy matando? ¿A quién No. estoy matando? No, A no. Banfield lo adoro, me cae bien el pibe. A los colombianos también los quiero mucho. Pero que no estamos haciendo el campeonato ni siquiera digno, en donde nos estamos despidiendo nuevamente en la fecha 11, Sí. yo no lo hice, lo No. hicieron ellos. Absolutamente, Entonces el que además, los mata soy yo, se están matando solos. lo que quería agregar también es que en el torneo pasado Decime. fue un torneo extrañísimo en el cual tuvimos chances de pelear el torneo y de meternos en la pelea hasta la fecha que nos despedimos, hasta la fecha 10. Y este es un torneo similar, es un torneo en el cual nos sigue dando oportunidades a pesar de los puntos resignados. Siete empates es mucho, con siete empates es muy difícil salir campeón. Sería atípico salir campeón con 7 empates. Si querés hacer la media inglesa, tenés que ganar 9 y empatar 10. Y terminás con 37 puntos. Yo ya les dije, este torneo yo dudo mucho que el campeón tenga menos de 40 puntos. Mucho, mucho dudo que tenga menos de 40 puntos. Así que Racing no, si sigue apuntando a la media inglesa, no va a salir campeón ni ahí. Lo que tiene que hacer Racing es, hasta Boston por lo menos, ganar todo, porque Boca acaba de resignar 2 puntos. Sí. Tenés que ganar todo, llegar contra Boston más o menos ahí a 4 puntos, a 3 puntos, y si le empezás a soplar en la nuca, y por ahí les agarra un poquito de cagazo. Pero tenés que pensar qué equipo, cómo está formado Boston. Tiene a Schiavi, que en ese sistema en el que implantó Falcioni todavía parece que tiene menos de 50 años, así que le está rindiendo. Tiene a Erviti, que es campeón del fútbol argentino. Tiene a Riquelme, que se cansó de ganar todo. Sí. Hoy se le rompe el Piatri, que bueno, que supo ser campeón, porque Boca salió campeón con Palermo lastimado. Sí. Tiene un plantel, tiene a Orión, que no sé si salió campeón alguna vez. Tiene un plantel de edad y tiene un plantel con experiencia, que yo no sé hasta dónde se van a cagar porque Racing está a un punto. Y No. Racing a su vez está formado un plantel de muy buenos jugadores, en donde tenemos a Gio, que no sé cuántas cosas ganó en su vida, que yo lo adoro, ojalá su primer copa, si no ganó nada, sea en Racing. Sí. Tenemos a Teo, que hace un gol a cualquiera, pero le salta la térmica y ya ni sabes qué esperar. Y Sí. tenemos un plantel, el resto, Pelletieri supo ser campeón del fútbol argentino, creo, Saja supo ser campeón. Después no tenés más nada, tenés todos pibes que están acostumbrados a perder y que están acostumbrados a pelear promociones. Igualmente, del resto de los 19 planteles, no me disgusta cómo está formado Racing, pero hoy, 24 horas después del partido que hicimos ayer y de los puntos que hemos dejado en el campeonato, no me pidan que los quiera todos, hoy estoy caliente. Sí, Estoy caliente con todo, estoy caliente con todo el mundo. acá Gabriel nos dice que estamos haciendo el balance del torneo pasado entero contra el 60% de este y que es injusto. Eso nos dice Gabriel. Mientras acá de Julián dice que Auche fue campeón con Argentinos, pero no fue campeón con Argentinos Auche. Auche se va justamente ese torneo que sale campeón. Argentinos fue el torneo que debuta con Racing. Sí, Pero y ojo, a Gabriel, yo le digo esto, el balance que yo estoy haciendo no es con el torneo puesto, el balance que están haciendo con el torneo completo anterior es el que está haciendo el resto de la gente. Yo estoy haciendo el balance a la fecha undécima del torneo anterior y de este, en donde no, ya prácticamente nos despedimos del torneo. Si hoy Boston hubiera ganado, hoy estaríamos oficialmente fuera del torneo. Pero bueno, dio esto que Belgrano le saca 2 puntos. sí. Pero Boca jugó en la Bombonera, de local, contra Belgrano y dejó 2 puntos. Pero si no, estaríamos hoy, si dependiera completamente de Racing, hoy estaríamos afuera. Sí. Porque ya hemos dejado puntos de cagones que somos, hemos dejado puntos en Santa Fe, hemos dejado puntos en Floresta, hemos dejado puntos, En Victoria. bueno, con el amargo, con quién es el otro que dejamos puntos, que me quería matar, me las quería cortar con un grisín. ¿Quién fue el otro? Tigre, en Victoria, eso. Escúchame, ahí está el dolor, ahí está la calentura. Mañana, y bueno, mañana sean bien, en el micro, ¿sabes lo que debe ser ese micro? Ahora sí me está quedando tanto puteada. Es probable. Ojalá sea para bien, ojalá sea para bien, porque los grupos ganadores son los grupos que cuando tienen estas adversidades se juntan en un lugar, se cagan a trompadas y salen para adelante. Yo no sé si este grupo tiene esa personalidad. Aparte que me da miedo a mí, porque cada vez que tuvo conflictos con alguna superestrella, en el caso Ortega, en la gallina, Simeone no lo supo manejar muy bien. Entonces eso, si tiene un plantel en el que el ambiente está medio putrefacto, No sé hasta qué punto el Cholo poder manejar sabiamente eso. Así que hoy estoy caliente. Yo estoy tratando de buscar el Excel y todo, si no lo encuentro. Así, aquí está. Así es mi vida, ¿no? Cuando cada vez que busco algo fervientemente, no lo encuentro. Tenemos sí, de Cajay ya se dio todo por un montón de cuotas partes. Sí, el hacha nos confirmó que se cedió el 80%. Ah, bueno, pero quería ver si el H y yo teníamos los mismos datos. Sí. Sí, Armando, sí, Walter. También tengo el 20, también tengo el 20%. Así que estamos, no nos soluciona ningún problema. Aparte de Cajay, para que nos quede un poco, ya quiere decir que de Cajay hemos cedido, ¿no?, el 80%. ¿Dónde está la plata Claro. de eso? No pudimos tapar algún agujero con eso. Claro. Y aparte que me escuché, porque no podía creer lo de la asamblea. Bueno, salto de un lado para otro. Estoy como las mujeres. Hoy creo que sí, Lo de nunca te la vi. asamblea. Nunca te vi así, Piru. La verdad que hoy estás en un día agitado. Me parece que fueron Pero me frustra ahora. los chinos a los que no Faltan le 10 vendiste meses. la casa. No, tiene nada. No, los chinos que se vayan a cagar, que le compren a otro, importa tres carajos. Pero faltan 2 meses para que termine el campeonato. Y ahora nos tenemos que chupar el dedo, ¿no? ¿Qué nos vamos a andar fijando? A ver si entramos a las copas. Y ya estoy medio podrido. Empezamos todos los campeonatos con toda la leche, toda la leche. Este es el campeonato. Vamos, Racing, vamos, Racing. Este es el campeonato. No puede pasar de este. Mirá el equipo que tenemos. Bla, bla, bla. Y a mitad de campeonato hay que reformular todas las metas y te tenés que hacer la cabeza y vos convencerte a vos mismo de que la meta en realidad fue siempre entrar a las copas, que era cosa. Y dentro de 3 o 4 fechas, no te extrañe que empecemos todos nosotros a tratar de convencernos unos a otros de que en realidad lo que importó en estos 3 años de democracia fue engrosar el promedio para no andar sufriendo con la calculadora. Y ya estoy podrido. Se te Y no entiende, quiero sonar sí, nada. Ustedes me conocen y saben que si tengo que dar sangre, toda la sangre que tengo por Racing, y díganme a dónde y voy. Pero, sí, mami, ¿tengo el derecho de estar podrido o no tengo el derecho de estar podrido? absolutamente, absolutamente, sí, Pirú, te voy a responder. Mientras tenemos varios mensajes, a ver, bueno, Gabriel sigue metiendo Saña, está muy bien porque Gabriel es defensor del Cholo Utranza. Yo lo banco al tipo. Lo banco porque tiene sus razones y tiene parte de la verdad. Dice que para mí, por él, este torneo, lo último que fue Racing, es cagón. Fue las 11 fechas a ganar. Agus Ciruli dice que Kai es jugador de Racing porque no entendí eso, o es de Boca. No. Kai es jugador de Racing, se le hizo la opción de compra luego del préstamo con el cual arribó al club. Y Lacha nos dice que cuando nosotros realizamos la compra, la efectivización de la compra, ahí se cedió el porcentaje del cual estábamos hablando, el 80%, por lo cual hoy Racing tiene el 20% de Kai. ¿Qué más? Gabriel dice, para mí se crece de a poco, de 15 a campeón es imposible un milagro. Sí, lo que por ahí estamos hablando de otra cosa, un poco más de lo estructural, más allá del resultado específico que pueda llegar a tener Simeone. Me parece que lo que apunta Gustavo es a este proceso que se viene dando en los últimos años, de la mano de Racing Vuelve, con magros resultados deportivos. Con expectativas altas, y finalmente, que es lo que dice Gustavo, que nos vamos a terminar convenciendo unos a otros a que en definitiva todo este proceso fue para engordar el promedio. Pero bueno, esos son los mensajes que hay. Dice Martín, queremos más sangre. Y Agus Ciruli dice, bueno, qué lindo ser de Racing, aunque suframos y nos defraudemos todos los años, loco. Así que, sí, yo qu quisiera que. Mientras Después lo Urs que dijo Gabriel, Gabriel, repetime lo que dijo Gabriel, lo que porque dijo Gabriel te lo tenía una repito. respuesta y se me olvidó. Ok, te repito lo que dijo Gabriel antes. Leemos el mensaje de Urso porque se enoja, porque dice que no hablo de sus tweets. Pero Gabriel Urso parece dice, una mina. sí, Urso es tremendo. Dice Gabriel textual, Para mí este torneo, lo último que fue Racing es cagón, fue las 11 fechas a ganar. Eso es lo que dijo Gabriel. Y que se tiene que ir de un mensaje más. Para mí se crece de a poco, de 15 a campeón, ¿es imposible o un milagro? En 3 años, en 3 años es un milagro intentar salir campeón. ¿Quién pidió salir campeón? Yo creo que lo dije en Corazón Académico varias veces, el Achito no me deja mentir. Yo lo que dije, yo solamente le pido a Racing que llegue a la última fecha con una chance matemática de pelear el campeonato, una chance mínima. Ponele en las dos últimas fechas que nos quedemos afuera, no tengo ningún problema. Pero nos quedamos afuera siempre antes de la mitad del campeonato. Sí, hemos progresado. Antes nos quedamos fuera en la fecha 5. Ahora nos quedamos fuera en la fecha 10. Sí, si lo comparamos con Llop, entonces hagámosle un monumento a Russo y a Simeone, que se van del campeonato en la fecha 11. No me pidan racionalizar. 24 horas después de haberme despedido del campeonato, no me pidan a mí racionalizar ahora, porque vengo racionalizando, hace 10, 15 años que vengo racionalizando, y ya me estoy medio podrido de racionalizar. Quiero ir un día en la fecha 18, en la fecha 19, y que tengamos una puta chance de que la gente vaya a la cancha y yo me siente en el televisor y que tengamos una chance, nada más. Una Bien. chance estoy pidiendo. Y armaron un equipo y endeudaron al club. Y no tenemos una puta chance en la fecha 12. Sí. Y si tenemos una chance de mierda como tenemos ahora, es porque tenemos que ir y chuparle los huevos a Belgrano y agradecerles que le sacaron 2 puntos a Boca. Es una vergüenza. Permítanme estar podrido y no me tilden de amargo. Solamente permítanme estar caliente 24 horas al día, porque de los últimos 46 años nunca estuve caliente con Racing. Siempre pensé que había un. Algo, había una luz, había un balde de oro al final del arco iris, y lo que me vendieron es un arco iris. Está Entonces, bien. permítanme estar caliente 24 horas, gente, y les pido que compartan un poco el sentimiento de calentura, porque por ahí eso es lo que nos falta. Dejar de idolatrar a gente. Hoy estaba viendo en el foro, estaba viendo una cosa en el foro, un chico estaba haciendo un análisis del partido de ayer y dijo, bueno, Saja, bárbaro, qué grande Saja, cosa que yo comparto. Pero el chico pone ahí como apostilla, pone gracias por haber venido a Racing. ¿Y Claro. sabes qué? Eso en un día como hoy, las pelotas, gracias, Saja, porque primero te están pagando un sueldo. Claro. Gracias por todo lo que estás haciendo. Estás atajando un montón, estás mostrando actitud, pero gracias no, porque se te está pagando un sueldo y estás jugando en el tercer grande de la Argentina. Y estás jugando adelante de la mejor hinchada todos los putos fines de Semana. semana. No, gracias no. Vos nos tenés que dar las gracias a nosotros. Porque hay gente alrededor de todo el mundo que está gritando un televisor y está gritando, vamos China, grande Saja, que qué sé yo. Y eso no lo va a conseguir en ninguna parte del mundo. Así que gracias Saja no. Sí, bien, estás haciendo tu laburo de la mejor manera, te está mostrando compromiso y personalidad, es lo mínimo que se te puede pedir, para eso se te está pagando un sueldo. Así que gracias a las pelotas. Y yo quiero que empecemos a pensar un poquito así, porque ningún jugador nos hace un favor por venir a jugar a Racing, salvo casos excepcionales, muy excepcionales, Sí. que no están ahora en el plantel. No están ahora en el plantel. Porque Teo, con todo lo que yo lo quiero y con todo lo que me tapó la boca, gracias a Dios y a la Virgen, Teo está todos los días chequeando los vuelos de Seiza y el horario. Así que gracias, no. Se te está pagando, viniste a Racing, al tercer grande de la Argentina, hacer lo que tenés que hacer, que en definitiva es tu laburo. Sí, sí, Así sí. que hay que cambiar un poco la cultura también entre los hinchas de Racing, que creo que también nosotros somos un poquito culpables, porque después, bueno, hoy estoy caliente con todo el mundo, ya no quiero decir más nada, Bueno. me gustaría que salga alguien con una onda un poquito más positiva que yo, Bien. estaría bárbaro, entonces me empiezan hoy mismo a lavar el cerebro de que está todo bien y de que si lo comparamos con Lavín estamos todo bien y si lo comparamos con Llop estamos todos bien y que si lo comparamos con Lucero y con Wagner, qué sé yo, ¿viste? Sí. Agüed es un fenómeno, sí, yo también prefiero tener a Agüed con lo mal que está jugando antes que a Lucero, pero basta las comparaciones porque la puta madre, si mi hijo me dice hoy, sí, me saqué un 6, Pero viste que el año pasado me venía sacando 4, ¿viste? ¿Y qué lo tengo que felicitar y ir a comprarle una raqueta nueva? No, le sigo pegando patadas en el culo. Bueno, Piru, te agradezco mucho tu catarsis, la catarsis que hiciste. Fueron exactamente 45 minutos de catarsis. Nunca te vi así, nunca te vi así, así que te dejo preocupado, me preocupa tu cómo puedas seguir estando después de que cortemos. Así que No sabés lo que me, no, no sabés lo que me está latiendo el corazón, así que ahora lo primero que hago es corto con vos y llamo a Covermed por las dudas. está muy bien. Un gran saludo, Piru, un gran abrazo. Y nada, un saludo a tu señora que va a ser la que te va a tener que bancar después de. 24-7, boludo, 24-7, somos un fenómeno. Ahora sacás a Sabrina y llegamos a 50. Así es. Bueno, Piru, te mando un abrazo. Un abrazo a todos, aguante Racing. Chao, Chao. chao. Bueno, uff. ¿Cómo seguimos después de esto? Una cosa increíble. Yo les propongo lo siguiente: vamos a escuchar un tema, vamos a distendernos un poquito y después seguimos hablando con gente de Racing. Pero fue muy fuerte. Yo creo que lo que vivimos con Piru en estos 45 minutos nunca lo vi así. Es un tipo tranquilo, es un tipo el cual llama a los programas de Racing, se comunica con todos los programas partidarios y la verdad que nunca lo vi así. El tipo estaba enojado. Así que vamos a poner un tema antes de seguir conversando con más académicos y demás. Vamos a escuchar un tema del nuevo disco de Noel Gallagher, uno de los hermanos Gallagher, justamente integrantes de la ex banda Oasis. Vamos a escuchar el primer tema, Everybody's on the Run, del último disco que salió hoy.